Revolución Cultural. Hemos pasado de hablar de fuga de cerebros a fuga de depósitos. Bueno, en realidad no. En realidad nunca, o muy poco, o muy superficialmente, se habló de los primeros. Al parecer, es más importante alertar de que un banco se queda sin fondos, de que un país se queda sin estudiantes sobreformados que no encuentran empleo. Buen momento este para recordar esa proclama de que somos personas. Este fin de semana el 15M ha celebrado su aniversario, aunque las acciones de Bankia han caído casi un 30% y la prima de riesgo ha pegado un triple salto mortal hasta los 500 puntos y nuestro querido Mariano entenderá que es hora de recortar más nuestros derechos. Hace unos meses, no con poca ironía, se decía que el 15M no da confianza a los mercados. Tampoco queremos hacerlo. Queremos que en la próxima convocatoria seamos más de las que este fin de semana hemos luchado por nuestros derechos en las calles. Queremos seguir mostrando las garras a base de ideas y de asambleas, como hemos hecho este fin de semana. Buenas tardes, os habla María Tahosa y junto a mí, como siempre, Fran Arche. ¿Qué tal, Fran? Hola, María. Comenzamos el Agora Pulp de este viernes con un invitado que nos habría encantado tener la semana pasada, pero que rescatamos esta para analizar la resaca de este aniversario. El poeta y grafitista Batania, o no rabioso, según quieran dirigirse a él en femenino o masculino, nos hablará de su obra y de este primer año del 15M. Recibimos además en el estudio de Agora Sol a Nano y Angus del grupo madrileño punk Under Dures. Nos hablarán de su música y nos ofrecerán las fechas de sus próximos conciertos. No te lo puedes perder porque esta tarde podréis escucharlo aquí en acústico. Además, Trinidad Dieros nos hablará de un proyecto que en los últimos días está trayendo mucha cola, más público. Como sabéis, desde este Agora Pulp hemos dado voz al cierre del diario y los esfuerzos que se están haciendo por su supervivencia. Hoy analizamos si esta está asegurada con esta iniciativa. Abrimos nuestra segunda hora con un invitado de lujo, Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma, destacada por su discurso sobre el movimiento antiglobalización, el decrecimiento o la democracia directa. Además, el 15M ha sido para él motivo de estudio. En el último tramo de la entrevista contaremos con Benjamín Prado y juntos analizarán lo que han dejado este fin de semana de aniversario. Por supuesto, esta tarde, como siempre, contaremos con Políticas Sonoras de la mano de Sergio Marín desde Sevilla y Claudia González está preparando una nueva edición de Juke Joint con el mejor blues y soul para deleitarnos con sus conocimientos melómanos. Para cerrar, como siempre, un buen menú. Tenemos una hora y 55 minutos por delante. Comenzamos. Muchas veces nos recreamos en decir que el 15M hizo estallar la creatividad, pero cuando llegamos a la Puerta del Sol hace ahora casi un año, la plaza ya estaba llena de pancartas con frases y mensajes que después se convertirían en un símbolo. La creatividad ya estaba, solo necesitaba una vía de escape. Liberqué, igual y quién, fraterni cuando, es una de las muchas frases que colgaban de nuestro estudio antiguo en Montera, el primero de Agora Sol, donde comenzó todo. También se podían leer otras consignas como en el cine de tu niñez pusieron un Zara o un simple inmigracias, aunque no tan simple. Son algunas de las frases que bien podrían resumir la esencia de la poesía de Batania, también conocido como neorrabioso. Hoy es un día especial porque huele aniversario de todo lo que nos ha dejado este fin de semana y por eso hemos querido invitarle, porque es uno de los entrevistados que recordamos con cariño. Buenas tardes, Neo Rabioso. Buenas tardes. Bueno, te llamo Neo Rabioso, pero no sé si llamarte Batania, no sé si... ¿Cómo te llamo? Da igual, Batania es el nombre de mi espacio y Neo Rabioso es el nombre de mi tiempo, ¿no? O sea que me siento a gusto con cualquiera de los dos nombres, mi parte femenina y mi parte masculina, ¿no? Comentábamos que eras uno de nuestros primeros invitados. Anda que no ha pasado tiempo desde aquel mes de junio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué destacas o de este año? Que han pasado tantas cosas, ¿con qué te quedas en un primer pensamiento? Bueno, pues con la consolidación de una alegría, de una respiración. A mí no me gusta llamar movimiento al 15M, ¿no? Sino llamarlo respiración o el espíritu 15M, ¿no? Somos menos, que eso es mejor, ¿no? Porque en aquel momento, en el 15M, yo recuerdo que el 95% de la población estaba a favor, ¿no? Y realmente si es un espíritu que va a las raíces, pues no se podía explicar que hubiera un 95% a favor, ¿no? Y yo pienso que más o menos ya se está empezando a dilucidar que es un espíritu que trata de parar, ¿no? Como dice el poeta Jorge Riegmann, dejar de dar pedales a la bicicleta, ¿no? Y yo, bueno, en los speak corners, en las asambleas que de esta última semana he visto que las asambleas son cada vez más maduras, que, joder, yo recuerdo el año pasado, al principio, los dos o tres primeros días, las asambleas eran maravillosas, ¿no? Porque se recuperó la belleza de la conversación, no las conocíamos, pero luego ya, al de dos o tres semanas, todos estábamos agotadísimos, ¿no? Porque, no sé, las asambleas no llevan a ninguna parte, si viniera una invasión de extraterrestres, nos invadirían en 5 minutos mientras estamos discutiendo la metodología y bla, bla, bla, ¿no? Y ahora, en las asambleas que he estado este fin de semana, ya la gente va al meollo enseguida, ¿no? Y si, por ejemplo, viene una persona que no ha ido nunca a la asamblea, se le nota un montón que enseguida el resto de la asamblea se llena de urgencia, ¿no? Venga, venga, no sé qué, venga. Y bueno, yo estoy bastante, bastante ilusionado. Es curioso que digas esto porque, de hecho, en las últimas 24 horas se han vertido dos opiniones igual que esta. O sea, ayer en la Plaza en Llamas, una de las contertulias, Lucía Molina, decía que el movimiento 15 me había perdido en inclusividad y que menos mal. Sí. Sí, es que... si realmente somos un movimiento radical, ¿cómo puede ser radical? O sea, que va a las raíces, me refiero, ¿eh? Que va a las raíces, ¿cómo podemos tener un 90%? Todavía seguimos siendo un movimiento inmenso, ¿no? Yo he leído un artículo en El País en el que decía pues que el 15M se desinfla. Y para decir que el 15M se desinfla, se basaban en que solo el 51% estaba a favor y el 69% tenían simpatía hacia él. Y yo digo, ¿qué partido político en España, ahora, hace 10 años, hace 20 años, ha tenido un 51% a favor y un 69% de simpatía? O sea que todavía tenemos... Una simpatía enorme, pero no una simpatía... Es que si realmente está el 90% de la población a favor, eso significa que los que votan al Partido Popular, que los que votan al Partido Socialista, que en general yo creo que el 15M, hemos sido muy contrarios con los dos partidos enormes, ¿cómo puede ser que por una parte estén a nuestro favor y por otra parte sigan votando a esos partidos? Entonces yo pienso que en un año pues ha quitado la gente que realmente queríamos que se quitara ya, ¿no? Y ya nos vamos quedando los que... Pero tampoco nos hemos convertido en un gueto. Seguimos llenando plaza y seguimos siendo un montón de miles y miles de personas. Pero siglas aparte, estaremos de acuerdo en que las consignas del 15M deben ser asumibles por el 99%. Es decir, la gente que vota al PP también está pasando una crisis, también debería darse cuenta de que esto es una estafa, etc, etc, etc. Sí, bueno, pero digamos que hay una resignación, ¿no? O sea, yeah. No sé a quién le oí, no sé si era Alba Rico a quién le oí el otro día decir que venimos de una derrota histórica, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos vienen de una derrota histórica y lo que les ha enseñado es no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo que se nos decía hace 3 años y es un muro que hemos tirado, ¿no? Todos los que nos enfrentábamos un poquito a la democracia siempre se nos decía que no nos enfrentábamos a la democracia. Hacíamos una crítica pues al señor Zapatero, al señor Felipe González, al señor Aznar y nos decían, ¿y entonces qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Franco? ¿Hitler? No, yo no quiero Franco o Hitler. Quiero que esto que tenemos, que se mejore. Y entonces se nos echaba ese Franco y ese Hitler para impedir el debate, ¿no? Y el 15M eso es lo que ha recuperado, ¿no? Ya no hay unas personas que tienen el monopolio de decirnos la opinión oficial

y del 15M al 29, pues igual estoy en Sol, pues de esos 14, 15 días, pues estoy 12, porque aunque muchas veces no podía quedarme a acampar, porque trabajo de noche, pero por lo menos iba a las 7 y estaba hasta las 10, ¿no? Y íbamos allí pues hablando y hablando, y el 29 ya nos besábamos y eso, y entonces ya empecé a salir, ¿no? O sea, que al final dejemos las pintadas, pasemos a los besos. Eso es. Ahora recordaremos más qué adelante bonito. Que es precioso. Es que, como decíamos aquello, y yo no me canso de decirlo, ¿qué es una revolución sin amor? Perdón, este momento cursi, ya está. ¿Es el 15 una revolución? Sí, pero es una revolución para nosotros. O sea, te quiero decir, el 15 lo que ha cambiado son las personas que participamos en ella, ¿no? Mm. Y sobre todo que nos hemos dado cuenta que realmente el mercado es un engaño. Claro. Y nosotros... que nosotros también estamos llenos de mercado. Una de las cosas más interesantes que se han dicho en Sol la dijo un payaso, era un payaso de verdad, y dijo: el que esté libre de mercado, que tire la primera piedra. Y es verdad que incluso los más 15M de todos estamos llenos de mercado, pero cada vez menos, y nos hemos dado cuenta ahí en esas plazas de que lo verdaderamente divertido y lo que, por decirlo de manera pedante, te hace sentir realizado, las conversaciones con la gente, el estar cerca con la gente y sin dinero, que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Dentro de unos días podremos disfrutar de la poesía de Neo Rabioso, no solo en su blog, que recuerdo que es neorrabioso.blogspot.com, sino también un libro precioso que tengo aquí entre mis manos. Y si no te importa, Paco, te voy a pedir que leas la contraportada, que tú eres un buen declamador, y hablamos un poquito del libro. Vale, pues vamos a leer a ver si soy capaz de dar tono a estas palabras. Tú, que fuiste sin fábula para que fuera fabuloso, y me hacías sin palabras para que fuera palabrista, alegra esa cara de muerto, pues no te olvido, Aita, no me olvides. Háblanos de ese poema y de tu libro. Bueno, es un poema dedicado a mi padre, ¿no? Mi padre se muere y yo, que estoy allí en Vizcaya pasándomelo en grande, jugando a pelota a mano, a pala y a todos los deportes posibles, pues de pronto se me entra la ambición de ser, ¿no? De decir, joder, yo que estoy aquí perdiendo el tiempo, aquí divirtiéndome, y la vida será algo para algo más que para divertirse, ¿no? Y entonces, bueno, la explosión del estallido de la muerte de mi padre, pues me vengo aquí a Madrid a por todas, ¿no? A por todas en el plan de decir, bueno, voy a escribir una serie de cosas que probablemente van a molestar bastante, porque evidentemente vengo muy muy cargado de resentimiento contra las patrias, ¿no? Y yo he tenido dos patrias, ¿no? La patria oficiosa, Euskadi, porque uh-huh. Yo donde he nacido, en Lauros, España no existía, y luego pues la patria oficial, España, ¿no? Y entonces pues venía pues a decir, joder, ¿cómo puede ser que a los niños les enseñemos que Goya para nosotros es más importante que Rubens, que Cervantes es más importante que Shakespeare, que estas cosas? ¿Por qué no hacemos una secularización, una segunda secularización, y enseñamos a los niños literatura, a los niños historia, nada más, y no les volcamos desde muy jóvenes a que pongan la tele, y tenemos que animar a Rafa Nadal y no a Federer, y tengamos ahí a los locutores continuamente diciéndonos que Fernando Alonso es el bueno, y cada vez que pierde pues el extranjero nos ha hecho trampas y bla bla. Eso me parece un infierno, ¿no? Y yo lo que vi ahí en Lauros, lo que vi en Vizcaya, es que pasaba eso, ¿no? Recuerdo una vez en Guecho, que querían poner una calle, y había una pelea, poner la calle a Lizardi o a Cervantes, ¿no? Y estaban allí los protovascos diciendo Lizardi, Lizardi, y los protoespañoles ahí, Cervantes. Evidentemente, yo a favor de Cervantes, ¿no? Porque considero que Cervantes tiene mayor calidad que Lizardi. Eso no se puede decir, ¿no? Porque luego, si les dices que Shakespeare te parece mejor que Cervantes, también los españoles se te ponen nerviosos, ¿no? Porque una de las características de los nacionalistas es que para ellos lo suyo, que no es suyo, es lo mejor, ¿no? Y cuando digo lo suyo, que no es suyo, pues parte de toda mi concepción de la vida, pues consiste en decir, por eso yo digo, prefiero Natalia a la revolución, ¿no? Porque con todo lo que me he enamorado del 15M, digo, bueno, pero cuidado, ¿eh? Que para mí todo esto tiene que ser una mezcla de libertad individual que va hacia el bien común. Pero cuidado, si el 15M se convierte en otra dictadura, como ha habido otros movimientos que se han convertido, pues yo recupero mi yo. Yo el yo no lo dejo jamás, ¿no? ¿Y cuándo sale ese libro y cómo se llama, Natalia? Bueno, se llama Neo Rabioso, poemas y pintadas. Uh-huh. Va a salir el día 31 de este mes. 31. Pero ojo, Yo toda la poesía que hago es gratuita y en mi blog hay un link, hay 100 poemas de Batania, este libro va a tener menos, y hay otro link que pone 70 pintadas de Batania, y Batania Neorrabioso al 100% es el que está en el blog, y ahí tiene todo el mundo siempre los poemas, además los pongo en los recupero para la cabecera, se pueden leer continuamente, o sea que no hace falta para nada comprar el libro, y de hecho insto a la gente a que no lo compre y que lo lea mejor en el blog, que en el blog es donde está el Neorrabioso al 100%. Otra cosa es que yo, mi blog, donde más se lee es en Madrid, pero la segunda ciudad donde más se lee es Buenos Aires, la tercera Miami, la cuarta México, Distrito Federal, y ya solo Valencia es la quinta. Quiero decir que en muchas zonas de España no se me conoce nada. Entonces este editor, que es de Mallorca, pues salir en papel sí que me conviene, porque me va a llevar a Gijón, me va a llevar a Logroño, me va a llevar a un montón de sitios donde la gente no conoce mi blog, y puedo entrar por el papel, ¿no? Pero no se trata de coger y venderles un libro en papel a los que ya me conocen, sino buscar nueva gente entre gente que no conoce el blog. Se nos acaba ya el tiempo para esta entrevista, pero no quería despedirte sin antes preguntarte por una cosa que he leído precisamente en tu blog y que me ha parecido muy curiosa, que es que tú propones la creación de un banco para poetas. Sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, un banco de tiempo. Los bancos de tiempo están ya hechos, ¿no? Pero para poetas no lo ha hecho nadie. En general, los poetas estamos bastante, bastante colgados. No tenemos apenas dinero. Por ejemplo, ahora a los bares que vamos, a Bukowski, a Diablos Azules, a Tapas y Fotos, pues la primera semana o la segunda semana a los actos solemos ir. Pero ya la tercera semana y la cuarta ya no vamos porque no hay ni un duro. No hay ni un duro. Entonces, pues un banco de tiempo pues consiste en eso, ¿no? Que te tienes que ir a Almería a visitar a tus abuelos y tienes un perro y no sabes a quién dejar el perro. Bueno, pues coge otro poeta, coge tu perro y si lo tiene 48 horas, apunta 48 horas. Tengo 48 horas, me deben 48 horas. Luego otro, se me avería el portátil, no sé cómo esto, pues alguien sabe, porque siempre hay algunos manitas, pues bueno, ese manitas viene, te lo arregla, he tardado 4 horas en arreglarte. Bueno, pues apunta, tú has hecho 4 horas. Y se hace un banco del tiempo para limitar un poquito esto del dinero, ¿no? Que el dinero, yo no me niego al dinero, pero hemos llegado a unos límites que ya tenemos que buscar maneras de compartir nuestro tiempo y nuestras maneras y hacer unos trueques, unos intercambios que no vengan solo del dinero. Sí, yo que conozco a bastantes poetas, tengo que decir que veo claras diferencias respecto a los novelistas, que tienen intenciones con color de oro. Pues desde luego, una de las últimas noticias que nos han hecho pues pensar que esto debe cambiarlo, la leíamos en tu blog, bueno, yo la leía en tu blog, salió en muchos sitios y nos toca muy de cerca. Se trata de la propuesta de Esperanza Aguirre de cerrar TLK, Canal 33 y demás, y de momento, como ves, seguimos vivitos y coleando, no sabemos hasta cuándo. ¿Qué te parece esto? Es una vergüenza, o sea, evidentemente van a por nosotros. El tema del 15M es otra cosa que no se puede explicar. O sea, yo me fui a la reunión de economía y estábamos 12, y como todos sabemos, te puedes manifestar sin pedir autorización siempre que seas seáis menos de 20, y allí vienen a pedirnos el carnet, y encima éramos todos unos comeflores. Somos unos comeflores. Yo he estado en Telecao y he estado en 2 o 3 veces, y es como tremendo. ¿Cómo se puede perseguir a esa gente? ¿Cómo se les puede? Si son personas encantadoras, pero incluso como demasiado azúcar, ¿no? O sea, el único problema que veo yo en estos sitios es como demasiado azúcar, ¿no? Demasiado, ojo. O sea, son tan buenos que, macho, o sea, les pondría un policía para defenderlos, o sea, no para ir a por ellos, ¿no? Había muchos en la plaza el otro día. Y ver a Esperanza Aguirre, ver lo que ha pasado con Intereconomía, ver cómo los medios de derecha continuamente se les insufla dinero por alguna parte y no quiebran nunca, no quiebran nunca, que no los lee nadie, y cosas como Teleca, que lo lee tanta gente, que los escucha tanta gente, que tiene tanta audiencia y la gente va por ellos, es que, bueno, yo pienso que eso nos motiva también, por otra parte, ¿no? Porque se ve claramente que están buscando la excusa para ir. Bueno, pues Batania, Neorrabioso, te deseamos muchísima suerte con tu libro. Esperamos ver tus pintadas, tus grafitis, esperamos seguir leyendo tu poesía. Muchísimas gracias por venir aquí una vez más. Y no pasará otro año, te traeremos antes. Te tenemos mucho cariño. Gracias. Gracias. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Hemos tenido en Agora Pulp canción de autor, blues, indie e incluso soul. Hoy nos presentamos un grupo que se mueve entre el punk y el rock más alternativo. Hoy os presentamos a Ander Dures. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Tenemos ya sentados aquí a la mesa a dos de los integrantes. Precisamente son la voz y la guitarra de Ander Dures, Nano y Angus. Bueno, Ander, ¿se dice Dures? ¿Dares? ¿Cómo se dice esto? Dures. Dures. Vamos a poner una tilde imaginaria para no decirlo mal. Bueno, imaginaria no, la mía, muy grande aquí. Sí, lo podéis llamar como queráis, porque al final... Que esto en inglés quiere decir bajo coacción. ¿Por qué este nombre? Pues bueno, nosotros pensamos que hoy en día más o menos todo el mundo vivimos bajo coacción, ¿sabes? Por unas o por otras, al final siempre tienes que depender del mercado, tienes que depender de los ingresos y tienes que depender un poco... pues de la sociedad de hoy en día, del capitalismo que vivimos, y me parece que nos pareció desde el principio que era algo que todo el mundo al final, quieras o no, tienes que vivir coaccionado. Entonces, pues por eso, de ahí viene el nombre. ¿Y la música os permite vivir un poquito al margen de esto? Al menos, quiero decir, vuestro sentimiento, es decir, cuando toco, cuando estoy en ello, cuando estoy componiendo, me da todo igual, ¿no? ¿Os permite un poco eso? Bueno, un poco realmente lo que ocurre cuando nosotros tocamos es que es el momento en el que transmitimos realmente todo el sentimiento del que estamos hablando. Es cuando de verdad damos sentido al nombre del grupo, Ander Dures, ¿vale? Toda la fuerza que está metida en la puesta en escena va a colación, obviamente, de las canciones, de lo que transmitimos en las canciones, ¿vale? Que son, pues eso, como ha definido Nano, todo un poco los temas que sentimos nosotros en los que estamos coaccionados. Uh-huh. ¿Cómo nace Ander Dures? Eso es divertido. Pues hace, pues, por lo menos ya 5 años. Vamos, pues, para el quinto, sí. Sí, para el quinto año. Pues por casualidades de la vida, yo conocí a Angus y empezamos a hablar, pues, un poco de eso, pues, de nuestros gustos musicales, de lo que habíamos hecho y demás. Y pues simplemente, pues, por la conversación surgió ahí la idea de montar una banda y tal, y lo miramos un poco. Un día quedamos en casa de Angus, vimos las ideas que teníamos, vimos cómo nos compenetrábamos entre los dos y demás. Y nada, fue un rollo, aunque suene así un poco mal decirlo, amor a primera vista, ¿sabes? Supimos que teníamos que hacer algo en según nos conocimos. Un tema importante siempre son los gustos musicales. Esto me gusta porque siempre hay uno que es el más heavy, otro que es un poco ñoño, otro que es un poco tal. ¿Nosotros cuatro cómo os dividís en este aspecto? Bueno, la verdad que es bastante dispar, ¿no? Todo lo que cada uno podemos escuchar. Mira, yo soy más clásico. A mí mis gustos van más desde los 50 hasta los 80, ¿vale? Es verdad que hay grupos de los 90 y del nuevo siglo, como es lógico, que me encantan, ¿vale? Pero me gusta mucho lo que es la música desde Deep Purple, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Grand Funk Railroad, grupos pues muy antiguos ya, ¿no? Pero es curioso porque, como decíamos antes, hemos traído a grupos de palos muy distintos y al final siempre hay alguien en el grupo que siempre tira a eso, a lo más clásico, ¿no? ¿Será por algo? Hombre, todos hemos crecido con la misma música, claro. Y al fin y al cabo eso es lo que ocurre, no es otra cosa. Es verdad que el resto de miembros pueden escuchar otros estilos, como puede ser un rock más fuerte, ¿no? Stoner rock. Stoner, a lo mejor. Sí, como por ejemplo le puede pasar a Juan, ¿no? Sí, o a Andrea también le gusta, y a mí también. O sea que luego al fin y al cabo todo es rock, todo es música, y entonces viendo un poco lo que hay ahora piensas, ¿qué es lo que me apetece ofrecer? Pero alguien tiene que ser el grunge aquí del grupo, si no nos explica muchas cosas. Alguien tiene que haber ido con Nirvana. A mí me gusta el grunge, claro. Pero es que nosotros, por lo general, yo creo que los cuatro miembros tenemos algo que es bueno o malo, y es que no nos encasillamos. Sí, por ejemplo, ¿quién no le gusta Nirvana? Claro. Ya, bueno, claro. O sea, nosotros yo creo que... Yo siempre comento que el disco que, bueno, era cinta en mi caso, que se dejó de escuchar de es tanto, que eres un carca, de tanto ponerla, hay dos... El Unplugged. El Unplugged no se me escuchaba. Sí, y el Dookie de Green Day tampoco se me escuchaba. Son dos cintas que quedan absolutamente destintadas. No se podía escuchar, me decías. Al final, eso. Yo creo que lo importante es escuchar buena música. Porque puedes escuchar rock, puedes escuchar incluso, yo qué sé, bossa nova, pop, lo que quieras. Mm. Pero que sea buena, que realmente lo que estén haciendo te llegue al corazón. Te llegue el sentimiento ese que tienes cuando escuchas una canción realmente que tú consideras buena. Pues al final, si nosotros los cuatro miembros vamos más por el tema del rock siempre, pues ya sea eso, stoner, punk, rock, pero siempre apreciamos la buena música. Yo creo que eso es algo que, yo creo que como todo el mundo, a lo mejor, pues vosotros, aunque apreciaréis a lo mejor a los buenos locutores de radio, simplemente aunque no tengan las ideas vuestras y demás, pero valoráis su trabajo, a lo mejor por así decirlo. Y nosotros un poco nos pasa lo mismo, nos gusta apreciar la buena música, pero siempre... lógicamente tiramos más para el rock. ¿Y cómo hacéis para conjugar, para compilar todo eso y que salga algo propiamente de Under Duress? Bueno, la verdad que todo se solapa un poco por el estilo que se busca, el sonido. Al fin y al cabo, lo primero que nosotros buscamos fue crear un sonido que cuando escuchas un acorde o escuchas el inicio de una canción de Under Duress, sepas que es Under Duress. Es verdad que no hemos creado ningún estilo nuevo musical ni ningún sonido especial, ¿no? Pero sí que cómo se ha penetrado todo con el sonido de la batería, el bajo, las ecualizaciones que llevamos, la guitarra en especial, ¿no? Y luego la voz de Nano, que es una voz un poco atípica, ¿no? No es la típica voz que te puedes encontrar por ahí sonando. Pues hacen que Under Duress tenga un sonido especial. Sonido sin batería y sin bajo en esta ocasión, pero si os parece, demostramos con hechos lo que decimos con palabras, sacamos la guitarra, si quieres. Venga, vamos. Va a cambiar un poquito. No es lo mismo, ya lo sé. Está claro, pero bueno. ¿Habéis hecho esto alguna vez? ¿Habéis hecho algún conciertillo acústico? No. No, es la primera vez. Oh. Bueno, pues a ver qué tal sale. Os digo que ahora Pulp ya es laboratorio de experimentos, ¿eh? Para este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, pues vamos. ¿Qué vais a tocar? ¿Con qué prefieres ir? No sé, yo creo que podríamos ofrecerles un Nice Eye Job a The Cool Isaac. Vale. Que es el tema que cierra nuestro EP. No, es el cuarto. No, es el cuarto, pero es verdad que cierra Rain. Siempre se me olvida que cierra el Tranquilo. Después hablaremos sobre eso. Muy bien. Was born and grew up in a place where the morning had never seen the sun. There is no space for a modeling, and you can only stand on your own. The dark and silent streets, I went on so many deals. When death and life achieved, there's nothing to fight for. and you won't find us the lawyers. And there's a chemistry, most of Hannibal fans. They claim he won this long before swallowing that sport. No matter what they say, better be quiet. And such a corrupt scene, you won't find us the lawyers. Machine. It's all but should be clean, like he's glad about that now. No matter what you say, better keep quiet. And such a corrupt scene, you'll find as a lawyers. He landed to survive in that level from quarter. Many times they press the face of life with killing others. Cause every time they wanted his head, we only found the feel of death. Gracias. Gracias, chicos. Experimento, desde luego, más que superado, chicos. Fantástico. Y esto es solo voz y guitarra. Os emplazamos a los conciertos de Under Duress, que el próximo será el 1 de junio en el RRR, ¿verdad? Sí, efectivamente. El Rock and Roll Radio, me parece que se llama. Sí, la, sí, la el Rock and Roll Radio. Sí. Sí, el RRR que se llama aquí. El RRR. Sí, y ahora mismo además estáis presentando de 191 BMP, vuestro último EP. BPM, ¿no? Creo que es. Sí. Ahí estamos. BPM. Sí, sí. Fallo de guión. No sí, pasa nada. Llevamos ya, pues en la gira desde septiembre, octubre, me parece, porque... Bueno, la verdad es que fue un... El año pasado fue un poco agitado entre que grabamos el EP... Y pues lo grabamos más o menos mayo, junio, julio del año pasado, del 2011. Y luego justo después se fue nuestro anterior bajista. Tuvimos que encontrar un nuevo bajista, que fue Andrea, que es el chico italiano este tan majo que contactó con vosotros, me parece. Y nada, y ha sido la verdad es que ha sido pues una gira pues de unos 25-30 conciertos. Pues hemos salido también de España, hemos ido a Italia, hemos tocado por bastantes ciudades españolas y demás, y la verdad es que yo creo que ha sido bastante exitosa la gira. Pues en unos minutos os comentamos cómo fue efectivamente ese contacto de Under Duress con Agora Pool, porque nos hizo mucha ilusión. Hablamos de música, de 15M, de muchísimas cosas, de aquí a 15 minutos más o menos, ¿vale, chicos? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Crisis es oportunidad, es uno de los conceptos que venimos repitiendo desde hace ya casi más de un año. Hace poco menos de 3 meses conocimos la noticia de que el diario Público, editado por Media Publi, dejaría de publicarse en papel y que solo se mantendría su versión online. Desde entonces los trabajadores han continuado indagando en un modelo para poder sacar la cabecera a flote. En un panorama mediático en el que miles de periodistas se están quedando sin empleo y cada vez más medios echan la persiana, no sería lógico seguir apostando tozudamente por el modelo de empresa tradicional. De momento intentarán que Público salga adelante en forma de cooperativa. La iniciativa que promueve esto se llama Más Público. Hay muchas cosas que explicar sobre este tema, Por eso va a ser mejor que nos callemos nosotros y Trinidad Deiros, de Más Público, nos explique la iniciativa. Buenas tardes, Trinidad. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Más Público? Pues Más Público es una cooperativa, que un proyecto de cooperativa que hemos puesto en marcha un grupo de extrabajadores de público. De, como sabéis, como ya habéis indicado, el periódico público, la edición en papel, cerró el pasado 24 de febrero con el consiguiente despido de 134 trabajadores, entre los que me cuento, es decir, el 85% de la plantilla. Una pequeña parte de trabajadores, 26, se quedó manteniendo la web del diario, que está sometida a administración concursal y que, por lo tanto, va a ser sometida a subasta con el objetivo de pagar las deudas de Media Publi. Entonces, nuestro objetivo es plantear un nuevo modelo de medio de comunicación mediante una cooperativa que no va a ser solo de trabajadores, sino que también va a ser de lectores. ¿Y cuál es la razón fundamental de esta idea? Pues la idea de conseguir un medio auténticamente independiente del poder político y económico. Un medio que, por ejemplo, pueda elegir la publicidad y que pueda elegir qué publicidades no saca, porque tenga suficiente independencia económica y que, sobre todo, no tenga servidumbres hacia los partidos políticos y el capital. En esto Público, el de siempre, sí, ya fue pionero intentando evitar pues la publicidad de la prostitución en sus páginas y demás, ¿verdad? En Público se dieron algunos pasos muy importantes, como por ejemplo no publicar ningún anuncio de prostitución. Pero nosotros consideramos pues que tenemos que ir más allá, sobre todo en lo que se refiere a la línea editorial. Es decir, que el periódico sirva de voz a todas las corrientes de la izquierda, desde la socialdemocracia hasta las corrientes libertarias o anarcosindicalistas, sin negarle la voz precisamente a las corrientes minoritarias, que en los grandes medios de comunicación de masa suelen estar bastante silenciadas. Y por ejemplo, hablamos de que pues sacrificaríais, por decirlo así duramente, una buena publicidad de Telefónica solo por poder decir que han hecho un ERE y han despedido a 2.000 personas. Nosotros tenemos la intención de contar todo lo que haya que contar, independientemente de las publicidades. Ahora, si un anunciante nos dice, si sacáis esta noticia no os pongo más publicidad, pues queremos decir, muy bien, pues no la ponga usted. Ese es nuestro, no es que nos cerremos a la publicidad, sino que simplemente queremos tener el suficiente apoyo popular, apoyo económico, para no tener que depender de los anunciantes. Ese es nuestro objetivo. E incluso si consiguiéramos el suficiente apoyo, tuviéramos los suficientes socios como para no tener que tener anuncios, pues eso es un ideal muy difícil de conseguir, pero sería, repito, nuestro ideal, no depender de nadie. Ahora depende del apoyo que tengamos, por eso estamos intentando recabar la mayor cantidad de apoyos posibles. Porque Público, si es verdad que respondía o estaba orientado a un lector más de izquierdas, en un periódico que llenaba un vacío que ahora pues no llena prácticamente ningún periódico impreso, pero, siendo sinceros, no era del todo independiente, no, políticamente, ¿no? O sea, respondía no a unas no a unas siglas, pero nos entendemos que de alguna sí manera sí tenía. Sí, sí, hablando sin tapujos, Público, como creo que saben cualquier persona que haya leído el periódico, sobre todo en los últimos tiempos, pues se había convertido en el altavoz de fundamentalmente determinadas corrientes del Partido Socialista. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el periódico obedecía a una estructura de medio de comunicación clásica, es decir, una gran empresa con un empresario detrás que obviamente pues imponía sus puntos de vista en la línea editorial y sobre todo sus intereses económicos. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo es conseguir una línea editorial mucho más independiente y mucho más plural. Pero Más Público tendría cúpula. Más Público, más que cúpula. Lo de cúpula me hace pensar en el Vaticano. Sí, en Florencia. No, ya nos gustaría tener un edificio tan bonito, pero esas cosas solo las tiene la Iglesia y además sin pagar. No, Más Público tendría una jerarquía, porque yo sé que, claro, hablando de los movimientos sociales, por cierto, que tenemos intención de servir también, de dar mucha voz a los movimientos sociales y a la agenda política de los movimientos sociales, pero a lo que íbamos, Público tendrá una jerarquía porque un periódico, un medio de comunicación, es muy difícil que funcione de una manera eficaz mediante el método asambleario. Pero la cooperativa sí que tendría unos órganos de decisión en los que habría una asamblea. Entonces, el funcionamiento diario del medio se haría con una jerarquía, pero las grandes orientaciones del medio, la línea editorial, los temas que el lectorado quisiera que se trataran, esos temas no se decidirían por esa jerarquía, sino por los socios de la cooperativa. Estás hablando de asambleas, de sí. También en Más Público se habla de inteligencia colectiva. Son conceptos que más o menos nos recuerdan a 15M y con los que ya nos estamos familiarizando. Hablamos estos días del pozo que ha dejado este movimiento. Ya sabemos que no ha inventado nada, pero sí potenciado muchas cosas. ¿Podríamos decir que Más Público es un poco 15M? Más Público, por supuesto que es 15M en muchas cosas, lo decimos alto y claro. Es 15M en el sentido de tratar de llegar a consensos, de funcionar de una manera en la que todo el mundo pueda tener voz. Público intenta ser como el 15, Más Público intenta ser como el 15M en muchas cosas. Ese es nuestro objetivo. Ahora, como decíamos antes, pues el funcionamiento de un medio de comunicación, la rapidez que precisan las noticias, pues obliga a tener cierta jerarquía, pero no será tampoco una jerarquía clásica. De todas maneras, como ya sabéis, nuestro proyecto, nuestra cooperativa ha contado con el apoyo de la Cooperativa Integral Catalana, también de la Cooperativa Integral Madrileña, de los movimientos sociales, del 15M, que nos ha dado un apoyo muy importante. Y sabéis que nuestro proyecto pasa por la oferta que hemos presentado para comprar la web del diario. Hablaremos de eso, sí. Sí, que será sometida a subasta el próximo martes. Pero antes, ¿quién y cómo puede participar esta cooperativa? En esta cooperativa, nuestro proyecto es incluyente. En esta cooperativa puede participar todas las personas que lo deseen. Tenemos diferentes modalidades. Hay personas que pueden participar como socios suscriptores. Está la figura del socio trabajador, que en principio somos los extrabajadores de Público que hemos fundado la cooperativa, pero a la que más adelante se irán incorporando otros trabajadores. Está la figura del socio usuario, que es el socio que hace una aportación única, en principio de 1.000 euros, y luego el socio colaborador, que es una persona o un colectivo que aporta una cantidad superior a 30.000 euros. Todo con el objetivo de que las participaciones no sean excesivamente grandes para que el poder y la toma de decisión pues sea lo más consensuada posible. Y bueno, en cuanto a los socios trabajadores, pues como tú bien decías, se hace una inversión de, pueden hacer una inversión de 3.000 euros. Sí. Y según podemos leer en la página web y demás, pues llegarían a tener una especie, un sueldo de 30.000 euros, ¿no? Sí, anuales. Eso era lo que decía el primer proyecto, queda por ver, no hemos decidido los sueldos que vamos a tener. Sé que ha habido cierta polémica con eso, porque ha habido gente que en la web comentaba, bueno, pues qué sueldazos os estáis poniendo, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que no se han puesto sueldos todavía, no van a ser sueldos estratosféricos, pero sí queremos, y eso es uno de los pilares de nuestro proyecto, no queremos que haya gente en precario en nuestro medio, queremos que los sueldos sean dignos, no queremos tener becarios mal pagados, no queremos tener colaboradores ni fotógrafos gratuitos. Queremos reivindicar lo que ahora se está empezando a conocer como periodismo digno. Uh-huh. Entonces, ¿podríamos decir que un periodista al que le apeteciese trabajar en Público podría aportar 3.000 euros y pasar a la plantilla de Público? En principio, no estamos todavía en el estadio de hablar de plantillas, desgraciadamente, y además más que plantilla van a ser cooperativistas, trabajadores, socios trabajadores. Nosotros, en principio, vamos a hacer un proyecto bastante pequeño, mucho más modesto de lo que era Público, por razones obvias de viabilidad. En principio se va a abrir el proyecto, desde el principio se planteó a todos los trabajadores de Público sin excepción, incluido a los que siguen ahora mismo en la web. De momento se ha planteado pues abrirlo a medida que vayamos creciendo a los extrabajadores de Público, sin perjuicio de que si viene una persona y nos ofrece una colaboración, independientemente de que haya estado en Público o no, se le pueda comprar, por supuesto. En cuanto a los socios trabajadores, de momento se plantea para recuperar a las personas que trabajaban en Público. No porque los extrabajadores de Público tengamos más derecho que otros periodistas, sino simplemente porque este es un proyecto que se trata de que los trabajadores de una empresa, en este caso un periódico, se empoderen de su puesto de trabajo. Por eso consideramos pues que nuestro deber inicial es abrirlo a nuestros excompañeros. Tenemos intención y queremos y deseamos ir creciendo con el tiempo, crear un modelo y ser un ejemplo para empresas de cualquier tipo, no solo para empresas periodísticas, y en el futuro esperamos poder asumir a muchos más periodistas, dependiendo de, o sea, independientemente de que sean de público o no, pero repito, en una primera fase tendrán cierta prioridad los trabajadores, los ex-trabajadores de público. Hablándonos ahora de esa subasta, que efectivamente es era el sábado y ahora se ha ampliado hasta el martes. O no, la subasta, en un principio, cuando se planteó la subasta, nosotros éramos la única oferta. La única oferta era la de la cooperativa de público, presentada a través de la Cooperativa Integral Catalana. Y cuando faltaban, eso fue hace dos semanas, no recuerdo muy bien la fecha exacta, cuando faltaban pocos días para que terminara ese plazo y éramos la única oferta, la jueza del juzgado mercantil número 9 de Barcelona, que es la que lleva el asunto, prorrogó ese margen. Y entonces ese nuevo plazo concluye el próximo martes 22 de mayo. ¿Y por qué lo prorroga? Pues no lo sabemos muy bien. Había rumores, ya desde el principio había rumores de que había otras ofertas, otra gente que estaban interesadas en plantear ofertas. Entre ellos, gente del entorno del anterior propietario del periódico, que es el empresario catalán Jaume Rouras. Uh-huh. Un empresario, pues bueno, que como sabéis se define como trotskista, pero que ha conculcado por la manera en la que nos ha despedido todos sus principios o los principios que dice tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, personas del entorno de este empresario parece que mostraron interés. A nosotros no nos consta que hayan presentado una oferta, pero puede ser pues que gente que de alguna manera está relacionada con el entorno de esta persona pueda presentar una oferta. ¿No sabéis si se ha presentado alguna otra oferta o si la vuestra es la única por ahora? Hasta ¿no? hace pocos días sabíamos que nuestra oferta era la única. Y es más, los administradores concursales, los que llevan el concurso de acreedores de público, habían hecho una valoración muy positiva de nuestra oferta. Y yo quisiera preguntarte, vais a tener que haceros cargo de una importante deuda, ¿no? ¿No saldría más rentable...? No, la deuda no viene en el paquete, porque afortunadamente, porque nosotros son 21 millones de deuda y nosotros somos unos trabajadores. Sí. No, perdón, quiero decir, no, ¿por qué no comenzar desde otra cabecera? A ver, lo que dices es muy interesante, porque nosotros, es una duda que teníamos al principio, lo que pasa que cuando nosotros empezamos con este proyecto nos dimos cuenta de que siendo público un diario imperfecto como era, pero que había llenado un hueco muy importante durante 4 años y medio, había muchos de nuestros lectores que nos pedían que recuperáramos la marca. Nosotros al principio estábamos muy traumatizados por cómo se había desarrollado el proceso del ERE, del expediente de regulación de empleo, por nuestro despido, por muchos factores muy ligados a, bueno, pues a la forma en la que se está despidiendo ahora mismo a la gente, no solo en público, sino en muchísimas empresas. Y nuestra primera idea fue crear un medio absolutamente que no tuviera nada que ver, pero luego empezamos a darnos cuenta de que esa marca, la marca de público, ese periódico, no lo ha levantado Jaume Rouras ni los millones que dice que ha metido en el periódico. Ese periódico lo hemos levantado los trabajadores. Y entonces entendemos que si bien puede que la juez le conceda la marca a otra gente y puede que sea legal, entendemos que si atendiera la ética, esa marca nos correspondería a quienes la levantamos. Porque casi todos los trabajadores de la cooperativa somos fundadores del diario. Yo estuve en el diario antes de que saliera, sacamos el número cero con gran esfuerzo, con gran ilusión, y luego pues hemos visto que un sueño que teníamos lo han estropeado, porque lo han estropeado, no se ha estropeado. Lo han cerrado pues por intereses que a los trabajadores se nos escapan. De todas maneras, ya termino, soy muy breve, solo quiero decir que nosotros tenemos un plan B. Si no conseguimos la web de público, entonces nos iremos a hacer otro medio de comunicación con el mismo espíritu que ya os he explicado, absolutamente independiente, y que sea también, que parta de esta idea de la cooperativa de trabajadores y lectores. Nos preguntan en Twitter, nos pregunta Gonzalo Caro, sí. Si puede explicar la diferencia entre socio usuario y colaborador, porque al parecer en la página web no queda muy claro, salvo por la aportación. Pues a ver, la diferencia entre socio usuario y socio colaborador es que los socios usuarios y los socios colaboradores tienen diferente tipo de representación en los órganos de decisión de la cooperativa. Entonces, por ejemplo, va a haber un consejo rector donde va a haber una parte, va a haber una representación proporcional de socios colaboradores, de trabajadores, etcétera, etcétera. Yo sé que este es un punto que genera preocupación porque hay muchas de las personas que han tenido, que tienen interés por colaborar con nosotros, no consideran que sea justo que una persona, porque aporte más dinero, tenga más poder en la cooperativa. Entonces estamos intentando, de cara a nuestra asamblea constitutiva, que os anuncio que va a ser el fin de semana del 2 de junio, aquí en Madrid, pues estamos intentando conjugar todas esas preocupaciones para ver cómo rediseñamos el modelo inicial que se ha planteado en la web de más público. De todas maneras, Gonzalo, en los órganos de decisión, en el apartado órganos de decisión, se explica exactamente qué porcentaje de socios usuarios, socios colaboradores y socios trabajadores participan en cada órgano de decisión de la cooperativa. Vale, 2 de junio, que si no me equivoco es sábado. Sí, vale, entre pues el 2 y el 3 de junio. El día anterior estaremos aquí en Pulp dando caña como todos los viernes. Si queréis comentarnos cualquier cosa, estaremos atentos a la salida de público. Os apoyamos en la medida de lo posible. Muchas suerte gracias con el proyecto y que recuperéis, ¿por qué no?, la cabecera, que es verdad que se acabó de una manera poco explicable. Sí. Al menos que tengáis la suerte de recuperarla y de sacarla adelante entre la gente que la fundó. Sí, muchas gracias. Yo solo quería decir que a los oyentes que quieran apoyar nuestro proyecto, nosotros tenemos un hashtag en Twitter que es almohadilla público para los trabajadores. Si queréis apoyarnos, pues por favor, también tenemos un Twitter de más público. Sí, y creo que no sería de gran ayuda pues que retuitearais nuestras noticias y también pues... Y también hay una página web. Sí, hay una página web que es máspublico.org. En esa página web además tenéis disponible el número especial en papel, autogestionado y financiado por los trabajadores, que distribuimos gratuitamente el fin de semana pasado como homenaje al 15M. Pues Trinidad Deiros, te deseamos muchísima suerte a ti y al resto de tus compañeros y compañeras y te esperamos aquí en una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Ágora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Continuamos con Ander Dures. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómodos? Muy cómodos. Los oyentes no lo saben, pero la historia de cómo habéis acabado vosotros aquí es muy curiosa. Porque, claro, a nosotros a veces se nos hace difícil conocer a tantos grupos, pero esta vez ha estado muy bien porque ha sido La Montaña quien ha venido a Mahoma. Nos escribisteis un email diciendo que queríais participar en nuestro programa y esto, que sepáis que nos hizo mucha ilusión. Porque no nos oye mucha gente, de momento. Nos oirá la justa, la que tiene que escucharlo. Ni más ni menos. Leíamos en una entrevista que ante la pregunta de qué pensabais del 15M, decíais que hay que darle caña. Ha cumplido un año la semana pasada, ¿cómo lo veis? Pues hombre, la verdad es que es una situación difícil, yo pienso, porque entre que unos intentan taparlo, como así decirlo, otros tergiversarlo, otros tal, pues es una situación muy difícil en estos momentos. Entonces, pues decían que el 12M se va a hacer otra manifestación, ¿verdad?, aquí en Madrid y demás. El 12M se hizo una... Claro. Se hizo una, claro, fue la semana pasada. Fue el 12, del 12 al 15M, digamos que se celebraba el aniversario del 15M. Efectivamente, el 12 se hicieron unas marchas que vinieron de todas las partes de Madrid, se juntaron en la Puerta del Sol y demás. Y eso fue el 12 de mayo, sí. Uh-huh. Sí. Estuvimos, bueno, nosotros no pudimos venir porque teníamos teníamos concierto, me parece, ese día en Alcobendas o algo de eso, en Alcalá. Uh-huh. Pero nos informamos bien y demás. Entonces, pues no sé, la verdad es que es un tema un poco complicado, porque siempre que cualquier movimiento, esa es mi opinión, no estoy diciendo la opinión de Ander Dures, pues, tienes la mía. Yo creo que un tema siempre que despierta tanto interés, tanto a nivel nacional como internacional, que se retransmita incluso en países, incluso en Roja Directa, vi que se retransmitía los momentos del 15M, que es muy fuerte. Y entonces, pues siempre empieza a despertar pues intereses, pues... de todos los lados, incluso claro. De los lados que están a favor y los lados que están en contra, con lo cual empieza a haber una serie de desinformaciones, una serie de tal que los que están dentro del movimiento sí lo pueden saber, pero lo que sale realmente a la luz pública, es decir, o sea, una persona que esté a lo mejor en otro lado que no sea Madrid, que no tenga el acceso a venir aquí, lo que sea, normalmente va a leer lo que saca en los medios de comunicación convencionales, con lo cual eso va a estar siempre, a mi juicio, bastante tergiversado, como ellos quieran, van a salir lo que ellos quieran, con lo cual pues es una cosa que yo creo que tenemos que tener una revolución, yo creo, personal, individual de cada uno. Sí. Y de que ver cada uno qué opina y qué piensa de esto y de cómo ha ido y demás. Entonces yo creo que es algo que era necesario, pero no sé si por los términos que un lector objetivo, que un público objetivo, no sé si se puede enterar bien realmente de lo que están pidiendo y de lo que estamos demandando. Sí, que y demás. Un poco de lo que tú dices, ¿no? De que las opiniones se escuchen, porque no olvidemos que todo esto del 15M surge porque la gente quiere hablar y ser escuchada. Y al fin y al cabo las asambleas son eso, que después las reivindicaciones son unas y se persiguen ciertos objetivos y los enemigos son unos u otros, de acuerdo, pero el caso era, la calle es nuestra, chicos, vamos a salir y vamos a hablar entre nosotros, os pongáis como os pongáis. Chicos y chicas, ¿eh? Chicos y chicas. Aún no me he acostumbrado a decir chicos y chicas, pero se incluye a todas siempre. Muchísimo cariño. Bueno, y aquí en Ágora Pulp nos gusta hablar mucho, cada vez que viene algún músico, nos gusta hablar de licencias. ¿Cómo se edita la música de Ander Dures? ¿Con qué licencia? Pues nosotros... Nosotros no trabajamos con licencias, la verdad. Nosotros ahora mismo, nosotros al componer nuestra música directamente la registramos en... ¿En la RPI? En la RPI, no en la Sociedad General de Autores. ¿En ¿vale? qué consiste eso? Bueno, al fin y al cabo es la... ¿Cómo se dice? Registro de Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid o de España, más o menos. Ahí estamos. Que es lo que al fin y al cabo te hace realmente tener tú todo el control sobre tu trabajo. A lo mejor no a la hora de comercializarlo, pero sí a la hora de tener tus derechos y de tener tu, lo que se dice, marcada tu obra. Vamos, que estáis a favor de que vuestros derechos los tengáis vosotros mismos y no estén en manos de las GAE... Sí, de momento sí. De momento sí. O sea, no me refiero de momento porque luego vamos a cambiar, sino porque hoy por hoy, pues eso, nuestro estilo de música, pues más que nada, pues lo queremos ahora mismo tener nuestras canciones nosotros cubiertas y demás, y esas registradas, pero a mí todavía no hemos pensado en la distribución, más que nada porque hoy por hoy yo creo que la autoeditación o la autoedite, o como se diga, es más que nada el futuro. Hoy por hoy, como está la música. ¿Y esto os da para comer? Bueno, para comer, ¿no? A lo mejor McDonald's. Para empatar, sí. Una hamburguesa de un euro. Sí, hamburguesas de euro y tal. Angus, que o tus padres eran muy fans de AC/DC, ¿o es un apodo? Es un apodo. ¿Y desde cuándo te llamas Angus? Pues desde los 14 años prácticamente. ¿Los 14 añitos? Sí, sí. ¿Y hace cuánto que tocáis, chicos? No juntos, pero cada uno a vuestra bola. Pues yo ahora en octubre podré decir que llevo 20 años tocando la guitarra, sí. 20 añitos. Y hablándonos un poquito más de ese 191 BMP. ¿BPM? Perdón, BPM. Me voy a echar la culpa a Guión ya, ¿eh? Me he dado cuenta de que ha sido culpa de mi dislexia antes. Hay que decir a la redacción que por favor no cometa más errores, ¿no? Que la redacción somos nosotros también. Ya, bueno, ya, pero yo no quería dejaros a vosotros en evidencia. Hablándonos de él. Pues nada, fue un EP que, como os dije antes, grabamos en mayo, junio del año pasado más o menos. Y pues con un productor bastante reconocido a nivel nacional, que se llama Emilio Mercader, al que hemos mandado un saludo desde aquí. Hola, Emil, Zagal. Y nada, pues simplemente pues contactó con nosotros y demás, le gustaba el trabajo que habíamos hecho hasta entonces, aunque de momento no teníamos nada editado, así un plan un poco más serio. Y a partir de entonces pues fue conocerle y demás, gustarnos su trabajo, y hicimos 191 BPM o 1&1 BPM o lo que como sea. O BMP, da igual, ¿sabes? Y nada, y la verdad es que muy contentos de ello. Lo grabamos en dos estudios, en Estudios Idem de Parla y en Estudios PKO, que están en Boadilla del Monte. ¿Y tenéis nuevas canciones en el horno? Muchas. ¿Sí? Muchas. Estamos ya deseando volver a estudios. Ya. La verdad que es como cuando te haces un tatuaje, ¿no? Que luego tienes ganas de volver. Pero cuando estás en estudio luego tienes ganas de salir al escenario. Sí, sí, esto sí, ya sabemos. Esto es el inconformismo del ser humano. Pues que ahí ya que se muerde la cola. Seguimos hablando de música y de influencias. Yo cuando empecé a escuchar este BPM, ya me haces dudar, María, 191 BPM. Yo ya no lo digo más. Lo primero que se me dio a la cabeza fue Offspring, con la primera canción. No sé si eso os ha pasado mucho, si soy un raro en la comparación. Últimamente sí. Últimamente es verdad que desde que produjimos el disco con Emilio Mercader, trabajamos con Emilio Mercader, nos están empezando a dirigir hacia... Vamos, las críticas nos dirigen hacia el estilo de Offspring y Red Hot Chili Peppers. Sí, sobre todo la primera canción. Sí, la primera me parece incluso muy evidente, ¿no? Como que tampoco tuve que... No, en ningún momento se ha compuesto jamás... No. Pensando ni en un grupo ni en asemejarnos a ninguna banda conocida y nada, todo lo contrario. Es lo que hemos dicho antes, buscar el sonido under duress. Y es verdad que el sonido está ahí. Lo que pasa que, bueno, es verdad que... También hemos hablado, no hemos creado ningún estilo nuevo, somos rock y puede, de repente, Come With Us, que es el tema del que tú hablas, puede traerte los Offspring de repente, ¿no?, ahí a la mente, pero de repente, bueno, te escuchas Rain y puedes pensar tranquilamente, no sé, en unos Zeppelin, ¿no?, algo más tranquilo, más... Hombre, la verdad es que ninguno, ¿sabes?, por marcar un inciso aquí, ninguno hemos sido grandes fans de Offspring, por eso siempre nos sorprende bastante la comparación, porque es que todos hemos escuchado discos de Offspring y canciones, ¿sabes?, siempre, pero ninguno ha sido en plan fan de Offspring, como a lo mejor Angus ya ha podido ser de Led Zeppelin o yo qué sé. Angus ya le ha echado la culpa a Emilio, o sea, directamente. ¿No? ¿Por? No, yo no. Que es culpa de Emilio que nos ha producido de esta manera que nosotros ni... No, ni mucho menos, no, para nada. Lo que pasa que es verdad que los temas pueden sonarte a eso, ¿no? Pero te escuchas con lo que dices, con With Us, Offspring, ¿no? De repente escuchas Gambling Kill My Granny y puedes pensar, pues no sé... Cualquiera más fuerte. ¿Cómo se llaman estos que te gustan tanto a Juan? No, es Andrea. Es que no me acuerdo, porque en eso estoy un poco más pez, ¿ves? Yo me hablas de grupos clásicos y te lo comparo todo como quieras, pero vamos. Ahora mismo yo, por ejemplo, también Clean My Granny, pero te lo compararía pues con los Sex Pistols, ¿no? De ese rollo. Pues si os parece, vamos a escuchar un tema más. ¿Qué os apetece tocar ahora? Vamos a tocar el tercer tema del disco. Vale, Mr. Johnson. Mr. Johnson. Sí. Muy bien. Pues vamos a escucharlo, Mr. Johnson de Under Duress. Para hay que engañar a mucha gente, en eso estamos en Agora Pool, para que toquen, a engañar a muchos, a que os vayan a ver. Luego recordamos conciertos, fechas, ahora escuchamos Under Duress y Mr. Ahí. Johnson. Este, ahí estamos, para abajo. Venga, ahí. You know all this, just love the way. And don't ask stupid cues you haven't formed, okay. They try to hide the truth, they like to play with you. They've been controlling you, that you dare. Can you love them? Still a man in whom we should trust, hidden in the dark, cause they don't like them. Mr. Johnson don't want you to live without your right, and he just won't stop till he finds the light. Come along themselves, and they want you dead. Casualidad, ¿eh? Si dos salen bien es que el acústico funciona. ¿Seguro que no habíais tocado nunca en acústico? No. ¿De verdad? Vale. Mira, el miércoles en casa porque decían, vamos a Radio Ágora y cuidadito que hay que hacerlo bien. Bueno, decías antes, Angus, que ya vas a cumplir 20 años tocando la guitarra. Fíjate. No sé si tanto tú como tú, Nano, tenéis formación de algún tipo. Tú, por ejemplo, tienes muchos registros diferentes de voz a lo largo de la misma canción. No sé si eso se entrena o cómo se hace. Sí, bueno, yo creo que todos al principio, por lo general, eso. Si quieres mejorar en un instrumento, ya sea voz, instrumento, lo que sea, pues siempre es bueno a lo mejor contar con unas clases, con una persona a lo mejor que te dé unas bases para seguir y demás. Entonces, pues todos al final, yo en el grupo todos yo creo que hemos tomado clases, tal. Yo, sí. O sea, yo llevo a lo mejor 5 años ya dando clases, demás, Angus al principio y tal. Luego, pues un poco también autodidactas, porque el estilo lo que estudias por tu cuenta. Nada que empieces, por ejemplo, Juan es diplomado en batería. ¿Vale? Juan estuvo en Inglaterra haciendo un curso de batería que le dio la diplomatura. Andrea lleva toda la vida tocando la guitarra y el bajo y bueno, y dentro de la música, con lo cual le da una experiencia. Y Nano está ahora mismo con un profesor magnífico. Además, yo he estado dándole a la guitarra 4 años de clases de guitarra y luego todo al aprender básicamente todo lo que te enseñan en esos años, luego con la cantidad de información que hay, fíjate ahora con internet, pero es que antes ya había muchísima información. Uh-huh. Y eso es lo que os parece, recordamos dónde se puede escuchar próximamente Under Duress. Decíamos el 1 de junio en el RRR. ¿Dónde vas, chicos? El 1 de junio en el RRR de Malasaña, ¿vale? Uh-huh. Para los amigos. Sí, para los amigos. BMP. De Malasaña. Y luego estamos ahora cerrando también otra fecha en Tomelloso, en Ciudad Real, que es un sitio donde nos quieren bastante, Tomelloso, y la verdad que nos han dicho que antes de cerrar lo que es la gira de este año tenemos que volver para allá. Así que volveremos. Luego podéis estar informados, obviamente, de todo esto, tanto en nuestra página web, ¿vale? www.underjuresdeband.com y en nuestro Facebook, ¿vale? Jures, que va como Facebook suena con también. Dos S al final. Sí. Jures con dos S. Jures con doble S, efectivamente. Under Dures, como lo decía yo al principio. Sí. Con dos S. Es fácil acordarse el nombre, ya sabemos por qué, no hablemos de ello, pero siempre doble S al final. No una X, doble S. Que tenéis muchas... Hacéis los palitos y os convertís en S. ¿Tenéis muchas groupies en Tomelloso? Pues no, la verdad es que tenemos más amigos que... Tenemos que... muchas groupies con pelo en el pecho. ¿Vale? Grupos, no sé cómo se diría esto en lenguaje inclusivo. Serían seguidores directamente, ¿no? Nano, o raquillos. Angus, muchísimas gracias por venir a Agora Pulp esta tarde. Os deseamos muchísima suerte a vosotros y al resto del grupo Under Dures. Y os animamos a ir a verlos al RRR el próximo 1 de junio. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Cuando desde Agora Sol o desde cualquiera otra asamblea del 15M recordamos o nos recuerdan que no hemos inventado nada, que estas luchas ya vienen librándose desde hace muchos años, que muchos han perdido antes que nosotros y que muchos otros se han dejado la vida intentándolo, cuando recordamos esto lo hacemos porque existen personas como nuestro próximo invitado. Él es el profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de más de 50 títulos, entre los que encontramos los recientes Nada será como antes, sobre el movimiento 15M, o El 15M en 60 preguntas. Su obra y su pensamiento son esenciales para entender el movimiento antiglobalización y la crisis económica, las crisis del siglo XX. Podríamos estar hablando sobre él mucho más tiempo, pero mejor que lo haga el mismo. Carlos Taibo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, lo primero agradecerte tu presencia esta tarde en Agora Sol. A vosotros, las gracias. Y además en fechas tan señaladas como estas, porque el 15M ha cumplido un año. Carlos, ¿cómo has visto su evolución? Bueno, yo recelaba muy mucho de la visión tan extendida entre los medios de comunicación que sugería que el movimiento estaba muerto. Los medios de comunicación tienen un problema grave para calibrar qué ocurre en el 15M. ¿Por qué? Porque solo les interesan las macromanifestaciones o algún episodio en el que la violencia esté presuntamente de por medio, y la realidad del movimiento del 15 de mayo se mide en las asambleas de los sábados y en los domingos, en el trabajo a menudo sordo y poco vistoso de lo que ocurre en los barrios y en los pueblos. Y yo tengo la certeza de que en ese terreno el movimiento ha estado muy, pero que muy vivo a lo largo de este año, y más vivo va a estar en el futuro. Has declarado en alguna ocasión que el 15M es lo mejor que le ha pasado al mundo en decenios. ¿Cómo ha evolucionado este movimiento en este año? Bueno, yo creo que por una vez tenemos que darle la razón, aunque sea con cautelas, al discurso oficial que dice que el 15M se ha radicalizado. El discurso oficial lo dice para lamentarlo, pero yo creo que nosotras debemos decirlo orgullosos. Si en el momento inicial del movimiento las propuestas de cariz estrictamente ciudadanista que contestaban algún elemento preciso del sistema que padecemos tenían una presencia muy clara, yo creo que hemos ido avanzando con mucha claridad hacia una contestación general del sistema que no deja nada al margen. Y en ese sentido yo celebro esta deriva. Es más, si nos acogemos a lo que dicen los estudios de opinión que señalaban antes del verano del año pasado, que entre un 60 y un 70% de los ciudadanos españoles simpatizaba con el movimiento, y que hoy sugieren que ese porcentaje ha bajado a un 51%, yo creo que es para sentirnos orgullosos. Si el movimiento se ha radicalizado y solo ha perdido un 10% de apoyos, me parece que la realidad es mucho más hermosa de lo que tienden a entender esos analistas del sistema. Esto que estás comentando ahora, Carlos, es algo que se ha venido comentando, al menos en los micrófonos de esta radio, mucho tiempo. Tal vez, muchas veces en estos últimos dos días. Tal vez responde a ese N-1 del que se hablaba al principio, ¿no? Pues sí, en cierto sentido los tiros van por ahí, sí. Porque en contra de lo que se pueda pensar, ahora mismo, aunque yo creo que el movimiento tiene bases y debe aspirar a ser el 99%, porque los motivos que nos llevan a indignarnos son, creo, comunes al 99%, hoy por hoy, ¿crees que es buena noticia que seamos menos? Porque quiere decir que quedamos los más fieles, o que quedamos los más fieles a una idea más radical en el buen sentido de la palabra, ¿o por qué? Bueno, yo creo que no debemos engañarnos. Seguimos siendo, en términos objetivos, una minoría. Yo asumo que un problema principal del movimiento consiste en que suscita simpatías en mayorías, pero no consigue atraer convincentemente a sus iniciativas cotidianas esas mayorías, y sobre esto tendremos que trabajar. Pero no nos engañemos, si hay un proceso activo interesantísimo al calor del movimiento, hay otro que debemos encarar de manera rotunda, y es el éxito que las estrategias de amedrentamiento de la ciudadanía, de generación de miedo, tienen en buena parte de nuestros conciudadanos. Y estoy pensando en singular en la mayoría de los trabajadores asalariados, que fundamentalmente tienen miedo a perder sus puestos de trabajo, algo que se materializa orgánicamente en la actitud más bien alicaída, a la defensiva, de nuestros sindicatos mayoritarios. No nos engañemos, aunque nuestro objetivo debe ser, cómo no, llegar a ese 99% de castigados, estamos muy lejos de eso. Sí, yo quería preguntarte si en realidad el éxito debemos medirlo por la adscripción de la gente o por las empresas que llevamos a cabo, que es donde creo que está verdaderamente el jugo. Luego, quien se quiera unir, bien, quien no, bien, pero no, no ha de ser el objetivo. Y lo que sí que me gustaría que valorases es el tipo de iniciativa que estamos llevando a cabo, porque creo que la unión de la gente vendrá en cuanto a que tengamos éxito en que eso es otra posibilidad real de sociedad. Sí. A ver, yo creo que pese a lo que se dice por ahí, el 15M ha tenido éxitos rutilantes en ámbitos que son mucho más importantes que aquel que nos invita a identificar un éxito concreto en un ámbito preciso. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, el 15M ha contribuido a generar una identidad contestataria que desgraciadamente nos faltaba. En segundo término, le ha dado alas a muchas de las luchas que se registran desde tiempo atrás y que tenían las más de las veces una condición alicaída. En tercer lugar, se ha convertido en un espacio de reunión de gentes que por razones muy diversas habían buscado horizontes distintos. En cuarto término, ha permitido que algo cambie en la cabeza de las personas, que hoy saben que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco estimaban que no estaban a su alcance. Y en quinto y último lugar, y esto tiene mucho que ver de manera expresa con tu pregunta, el 15M ha contribuido poderosamente a forjar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes. Creo que en el genotipo del movimiento está claramente presente lo que significa, por ejemplo, la mecánica de las cooperativas integrales que empiezan a germinar en muchos lugares, lo que implica la gestación de un banco social y autogestionado desde la base como FIARE, lo que debe suponer en la cabeza de muchos trabajadores la perspectiva de proceder a autogestionar esas empresas que entran en crisis y cuyos propietarios desean cerrar. Creo que esta perspectiva de abrir espacios de autonomía es uno de los legados más hermosos del 15M, entre otras razones por una, porque tiene una dimensión pedagógica de demostración de que podemos hacer las cosas de manera diferente que difícilmente podremos rebajar en su relieve. Uh-huh. Y si te parece, hablamos de etiquetas, porque si un movimiento se declara anticapitalista, antiglobalización, pide que la banca se nacionalice o pide la dación en pago, ¿puede seguir declarándose a sí mismo ni de derechas ni de izquierdas? Bueno, yo creo que es una discusión estéril. Tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significan los términos, que son muy complejos y muy equívocos, derechas e izquierdas. Pero yo me imagino que cualquier persona razonable asumirá que si trazamos un ejercicio convencional de descripción de cuáles son los valores y las iniciativas comunes de la derecha y de la izquierda, está claro que el movimiento del 15 de mayo no es un movimiento de derechas. Lo voy a decir respondiéndote a la gallega, porque gallego soy, como lo acabo de decir. Carlos, una de tus críticas más constantes se la dedicas a la lógica del crecimiento económico. Precisamente se habla mucho de crecimiento también estos últimos días. De hecho, hay plataformas como Decrecimiento Madrid que tratan ese tipo de temas. Pero explícanos, ¿qué es el decrecimiento? El decrecimiento es un proyecto que parte de dos grandes ideas. La primera, certifica que si vivimos en un planeta limitado, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Y recuerda, en el mismo terreno, que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. El segundo de los datos es el recordatorio de que podemos vivir mejor con menos si somos capaces de redistribuir los recursos, si somos capaces de restaurar esa vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Lo digo de otra manera, de la mano de un argumento que he utilizado muchas veces los últimos días. La economía española en 2007, antes del inicio de la crisis financiera, era 100. Hoy estamos en un 97. No parece que sea un deterioro tan dramático como muchos intuyen. ¿Cuál es nuestro problema? El problema no es el 97. Probablemente podríamos vivir bien con 80. El problema es cómo distribuimos esos recursos. Y el problema, más allá de eso, es si tomamos en serio los derechos de las generaciones venideras y los de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Y yo creo que esta conciencia, que va más allá del simple proyecto del decrecimiento, en lo que se refiere al relieve de la crisis ecológica, está por fortuna claramente presente en el genotipo del movimiento del 15 de mayo. Y también eres partidario de una democracia participativa. ¿Cabría en este modelo el sistema asambleario? Bueno, yo no sé de dónde sale eso de que yo soy partidario de una democracia participativa. Yo soy partidario de fórmulas de democracia directa. Directa. La democracia participativa es una especie de reforma de la democracia representativa liberal que pretende agilizar determinados mecanismos de participación. Yo creo que cuanto más terreno ganemos para la democracia directa, cuando más hagamos por no delegar en otros la representación, mejor irán las cosas. Y esto implica que tenemos que apostar por descomplejizar nuestras sociedades. Si somos cada vez más dependientes es porque hemos aceptado de manera muy infeliz sociedades muy complejas. El fallecido Ramón Fernández Durán, en sus últimos libros, subrayaba machaconamente una idea que yo creo que en este terreno es muy interesante. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se hallan paradójicamente en mejor posición que nosotras para encarar el colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra, han mantenido una relación mucho más fluida con el medio natural y, en último término, son mucho más independientes que nosotros. ¿Qué ocurrirá en un país como este en el que estamos si dejan de llegar los suministros de petróleo? Y no es una pregunta imaginaria. Todo esto se desmoronaría del día para la noche. Y esto probablemente nos obliga a buscar fórmulas en las cuales reconstruyamos comunidades políticas mucho más hacederas, en las cuales la democracia directa y la autogestión sean las reglas del juego maestras. Mucha gente, aún un año después, Carlos, no ha entendido o parece no haber entendido el 15M. ¿Crees que es un problema de comunicación interno o crees que esa gente no se ha interesado directamente por el movimiento? Bueno, naturalmente que cometemos errores en términos de comunicación, sería absurdo negarlo, pero sospecho que el 15M es una realidad mucho más interesante de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Al principio de esta entrevista habéis dicho algo en ese sentido. Yo tengo la certeza de no haber vivido nada tan hermoso, tan sugerente, tan estimulante como el movimiento del 15 de mayo. He contado muchas veces que hace un año tuve una discusión más o menos agria con un colega que afirmaba que esto ya lo habíamos visto muchas veces. Y yo le pregunté qué veces eran esas y respondió, siempre sí, la Revolución Francesa, la Comuna de París, la Revolución Bolchevique. Y dije, hombre, ya si nos ponemos tan solemnes, aceptaré la réplica. Me parece que nunca, ni siquiera en los años iniciales de la transición, después de la muerte de Franco, hemos visto las plazas ocupadas por las gentes y una reivindicación tan digna de lo que supone la asamblea, la democracia de base y la autogestión. Y yo tengo la certeza de que ocurra lo que ocurra con el movimiento del 15 de mayo, el legado de esos días, de estos meses, quedará firmemente anclado en la cabeza de mucha gente. Pero se me ocurre que si las noticias que leemos diariamente no son capaces de levantar de su sofá mucha gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que la realidad nos está invitando a salir a la calle, ¿no? No debería haber problemas de comunicación, sino la gente, con que viera lo que le rodea, debería salir directamente, ¿no? A protestar por lo suyo, ¿o qué? Sí, lo que ocurre es que esa estrategia de amedrentamiento de la ciudadanía, de la que hablaba antes, es muy eficiente. Lo que ocurre es que los medios de comunicación del sistema son muy insistentes y muy machacones, y parece que permiten que en la cabeza de muchas personas se asiente la idea de que no queda más remedio que asumir los recortes. Aún así, yo creo que el 15M es un estado de espíritu que ha contribuido a fortalecer en la cabeza de mucha gente la idea de que hay otros caminos diferentes para encarar los problemas, de que estamos siendo víctimas, en otras palabras, de una genuina estafa. Y me imagino que esto contribuye poderosamente, tanto más cuanto que las cosas van a ir manifiestamente a peor, a engordar las filas del movimiento del 15 de mayo. Ya tenemos también al otro lado del teléfono y se va a unir a este análisis que estamos realizando Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes. Estábamos... Si conseguimos que nos oiga Benjamín ahora. Nosotros te escuchamos con un poco de mala calidad. Vamos a intentar... Mientras Richie hace lo posible por recuperar la comunicación con Benjamín, le quería preguntar a Carlos si... Porque nos han llamado muchas cosas en este año, pues vagos, sucios, terroristas, violentos, qué sé yo. Y sobre todo antisistema. Y mi pregunta es si ser antisistema deberíamos tomárnoslo como algo malo. Bueno, es que esa etiqueta, ese San Benito de lo antisistema tiene su miga. Yo creo que es heredero de una vieja formulación de la derecha española que tildaba de anti-españoles a quienes no pensaban como ellos. Uh-huh. Bueno, me parece que en el escenario mediático del momento, lo que en inicio era un adjetivo francamente denigratorio se está convirtiendo en lo contrario, en un elogio. ¿Quién, con dos dedos de cabeza, en un momento como el presente, puede decir que defiende un sistema como este que estamos padeciendo? sospecho que esta perspectiva se está anclando en la cabeza de muchas personas normales, que parecen estimar que no nos queda otro remedio, en efecto, que ser antisistema. Lo que sería insultante es que dijésemos que somos colaboradores de un sistema como este. Y Carlos, además este año tienes un nuevo libro titulado España, un gran país, transición, milagro y quiebra. ¿Qué nos podremos encontrar en este? Bueno, ese libro surgió en una de sus tramas mentales de la lectura de una encuesta que concluía que solo un 28% de los ciudadanos españoles a principios de este año declaraban simpatizar o creer en la Unión Europea. El porcentaje correspondiente, con toda certeza, era mucho más alto hace media docena de años. Se situaba tal vez por las alturas del 70, el 80 o el 90%. ¿Qué quiere esto decir? Que la Unión Europea ha experimentado una quiebra radical en su credibilidad. Y a mí me parece interesante que, tirando de ese hilo, empecemos a desentrañar muchas de las trampas aduceas en las que nos hemos visto emplazados. Por ejemplo, el mito de una transición política impoluta que habría generado un sistema hiperdemocrático. Por ejemplo, todas las miserias que hoy sabemos que rodean a ese milagro económico que nos han vendido durante tiempo. Por ejemplo, las presuntas virtudes de un modelo que se caracteriza desde mucho tiempo atrás porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Así las cosas, supongo que no tengo que agregar que lo de España, un gran país, es una ironía. Es, dicho sea de paso, la frase que más repiten los presidentes del gobierno español, una frase singularmente vacía. En un lugar como el nuestro, en el que lo colectivo ha sido literalmente lapidado, en el terreno retórico se blande lo colectivo sugiriendo que exhibiríamos virtudes conjuntas de la mano de un argumento que es absolutamente baladí. ¿Qué sentido tiene sugerir que España es un gran país? Pueden decir lo mismo en Francia, en Portugal o en Italia sin que estemos diciendo nada relevante, pero me temo que este es un retrato del discurso común entre nuestros dirigentes políticos. Sí, sin duda la transición, como tú dices, pero también la monarquía, también la constitución, son términos que machaconamente se nos han introducido como válidos y como pertinentes y que parece imposible negarse a ellos o cuestionarlos, incluso cuando ellos la constitución, por ejemplo, se la saltan y la modifican cuando quieren, pero ahí no hablan de ello, ¿no? Parece que es una cosa que solo ellos pueden discutir o ellos pueden modificar. Pues sí, pero creo que una virtud más del movimiento del 15 de mayo es haber reabierto estas discusiones, haber colocado en la agenda de la discusión determinados tabúes aparentemente intocables que merecen una discusión hipercrítica. Y el balance final de los 30 últimos años, que muchos dicen que son literalmente los más gloriosos de la historia española, me temo que es desolador. Muchos de esos mitos se están desintegrando. Pues Carlos Taibo, te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestra llamada en el día de hoy y que nos hayas hecho este análisis. Ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, pues cuantas veces queráis. Y agradecerle a Benjamín Prado su reseña de mi libro sobre Fernando Pessoa. Muy bien. Sería fantástico poder conectar con los dos. No sé si vamos a tener que cortar a uno para meter al otro, María. Sí, la técnica no nos permite hacer otra cosa. Así le trasladamos tu agradecimiento. Venga, un abrazo fuerte. Ah, hasta luego. Hasta luego, mucho ánimo. Y enseguida vamos a intentar recuperar esa conexión con Benjamín Prado. Mientras, vamos a escuchar una cuña promocional de Ágora Sol Radio. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Ágora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. el único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pool, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Bueno, ahora sí recuperamos esa conexión con Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te pedimos disculpas por el fallo que hemos tenido antes, no hemos podido solucionarlo para que Carlos Taibo y tú estéis en la misma onda al mismo tiempo. Pero bueno, de todas formas nos ha dicho que te traslademos un mensaje y que muchas gracias por un prólogo que escribiste para un libro suyo. Una reseña, nos decía. Bueno, bueno, nada, gracias y disculpas aceptadas todas. Bueno, Benjamín, te queríamos contactar, como sabes, el pasado día 15, exactamente con el 15 de mayo, porque era un día en el que recuperábamos a entrevistados que creíamos que durante años habían dado una visión pues buena del 15M, que nos habían hecho reflexionar, pero bueno, lo empezamos a hoy viernes, hemos cumplido un añito, ¿y cómo lo ves tú, el movimiento 15M a día de hoy? Bueno, pues casi diré que cuando miro hacia arriba no veo nada más que eso, como posible puerta de salida a este embrollo terrible en el que nos han metido y del que no nos saben sacar. Yo me imagino que es un movimiento que va a recuperar bastante fuerza a medida que se vaya viendo pues la inutilidad de esta táctica de los ahorros, los recortes y la falta de inversión y sobre todo la falta de ideas. Yo creo que a lo que estamos asistiendo es a una aterradora, a un espectáculo aterrador de ver cómo gobiernan, desde luego, nuestro país y seguramente gran parte del mundo, personas sin ninguna idea, incapaces de hacer nada que no sea sacar una tijera y cortar algo que estaba creciendo o algo que estaba ahí. Es muy desalentador, la verdad, porque uno puede tener enfrente a personas con las que no está de acuerdo, personas con las que no comparte ideas, con las que no comparte modelos de actuación o maneras de vivir, como dirían los leños, pero pueden al mismo tiempo parecerte personas preparadas, personas con las que no estás de acuerdo, pero que sí tienen un nivel intelectual. Yo veo un nivel tan bajo, veo una falta de ideas tan flagrante y un dejarse llevar por la corriente del horror y de los mercados, que la verdad es que dan un poco de miedo a esta gente, pero no por lo fuerte, sino por lo débiles que son, que también los débiles asustan mucho en determinadas circunstancias. Una de las cosas que se ha comentado en estos micrófonos, tanto en el programa de hoy por parte de dos invitados como en un programa de ayer, es que el 15M ha perdido en inclusividad y que eso es bueno. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, yo creo que realmente yo siempre he entendido el 15M como una especie de imán, un imán al que deberían de ir a parar pues todos los clavos que tengan algo que arreglar, ¿no? En ese sentido me parece que puede ser una de sus virtudes, también puede ser uno de sus peligros, ¿no? Es difícil vertebrar lo que tiene piezas muy distintas de muchas clases y seguramente con muchos objetivos, ¿no? Quizá la suma de cosas distintas siempre es interesante, siempre es incluso, pero claro, también hace falta alguna manera de organizar todo esto para que no quede en una simple queja. Yo siempre distingo mucho entre las quejas y las protestas. Quejarse no vale para nada, protestar sí. Protestar de manera organizada y de manera con algún tipo de organización detrás, sí. Lo que parece es que realmente falta, pero yo creo que falta desde hace mucho tiempo, desde hace mucho antes del 15M y desde hace mucho tiempo antes de la crisis, falta algo o alguien, personas, partidos, organizaciones, no sé muy bien qué serán, que de alguna manera consiga cohesionar el descontento de todas las personas de este país que están absolutamente convencidas de que las engañan, no solo de que las perjudican, sino de que las engañan, de que les dicen que hay que cobrarle las ambulancias a los jubilados enfermos de diálisis o las sillas de ruedas a los jubilados que necesitan ir a un hospital y sin embargo tienen miles de millones para sanear el Bankia y cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas personas que entienden eso de manera absolutamente clara, que ya empiezan a no creer en esa idea que se ha extendido, yo creo, a lo largo de estos años de tecnócratas y burócratas, de que en realidad la política es algo que está más allá de la comprensión del ciudadano normal. Es mentira. Incluso es mentira también que la economía deba de estar más allá de la comprensión del ciudadano normal. Y lo que falta es alguien que sea, o algo, repito, que sea capaz de cohesionar todo ese evidente descontento de muchas personas. ¿Puede ser el 15M? Pues ojalá. ¿Cómo? Yo ahora mismo no lo sé, pero me encantaría que alguien me lo explicara. Y suponiendo que fuera el 15M y siguiendo tu pensamiento de que ojalá esto no se quede en nada, habría que suponer que es posible que por primera vez en la historia la revolución que nos llevara a vencer o a acabar con el sistema fuera no violenta, no hubiera sangre de por medio. ¿Eso es posible? Yo creo que es la única posibilidad. Creo que es la única posibilidad. Lo que sí que creo es que hace falta que empiecen a aparecer caras y nombres. La abstracción está bien un rato, pero hace falta personas concretas, hace falta personas que se conviertan un poco en hilos conductores, si quieres, como mínimo. No hablemos ya de líderes, no hablemos de personas con una bandera en la mano a la que siguen otros, ni siquiera hablemos, obviamente, de siglas de partidos, sobre todo teniendo en cuenta la torpeza infinita de los partidos que ya conocemos. Evidentemente habrá que cambiarlos por otra cosa, ¿no? Pero sí que creo que lo que no se puede es vivir en la continua indefinición, en el esto es una cosa colectiva. Tienen que empezar a salir caras. Hace falta algo y alguien en quien confiar. Hace falta gente que no se parezca a esta otra gente tan incompetente que ya conocemos. Y me imagino que lo primero es eso. Si no hay que encontrar las dianas a las que tirar las flechas. Si no, tirar flechas al aire no sirve de nada al final. Pues si te parece, Benjamín, estamos concluyendo este tiempo de entrevista, pero queremos preguntarte por tu último libro, Por pura lógica, que es una colección de aforismos, y entre ellos hay alguno que he podido leer y que me recuerda o me trae a este momento, a este presente. He destacado dos. Olvidar tus derrotas te volverá invencible, y los enemigos son un buen sistema de medida. ¿Cuál elegirías tú para definir este movimiento que estamos viviendo ahora? Sin duda la segunda, o sea, es que sin duda la segunda, son un sistema de medida extraordinario que te va a dar tu tamaño. Hay que ver en este ambiente en el que estamos quiénes son, de qué hablan y qué pretenden. Y entonces saber que solamente con querer justo lo contrario de lo que quiere esta gente, es muy claro, o sea, con querer justicia social, con querer que la gente tenga cosas elementales, que tenga trabajo, casa, dignidad, que no vivamos gobernados por usureros, que es básicamente lo que se ha convertido el sistema económico que gobierna el mundo. Eso lo comprende cualquiera, y los que no lo comprenden, los que siguen defendiendo, los que ahora mismo me están escuchando y están diciendo, como me dicen otras veces, ¿no? ¡Qué disparate! Se hundiría el sistema. Dice, bueno, claro, es que eso lo que quieren uno es que se hunda el sistema. O sea, ya está bien el contarnos la historia de que hay que conservar este sistema, si se hunden los bancos, se hunde la economía, si se hunde la economía, pues no pasa nada, ¿no? Absolutamente, lo que no se puede es seguir alimentando un monstruo injusto porque no sabemos cómo sería el monstruo que viene por detrás, ¿no? Bueno, de momento vamos a quitar este del medio, luego ya veremos cómo es el siguiente. Más participación ciudadana, más decisión de las personas en la vida política. Y pensar que la democracia no solamente es elegir. Elegir es muy poco. A veces te dan a escoger entre dos cosas y ninguna de las dos te gusta. No es elegir, es decidir. Benjamín, se nos acaba el tiempo, pero tenemos aquí a un compañero de un programa anterior de Barrio Canino, que a quien le gusta mucho tu poesía y pide, por favor, que recites un poema. No sé si sería posible. Claro. Eso sí que es imposible porque no soy de esos que se saben los poemas de memoria. Me encantaría complacerle, pero no estoy en Madrid, además estoy en Santander y no tengo ningún libro aquí. Tal vez tengas en la memoria algún aforismo. Estos que coleccionas son 500 nada más y nada menos. Yo he leído dos, pero seguro que hay alguno, eso sí, que te puedes acordar. Y yo he disfrutado mucho leyéndolo. Seguro que hay alguno que tienes en mente. Bueno, sí, creo que hay uno que dice algo así como que un mercado libre es una suma de ciudadanos presos. Me parece bastante apropiado para la ocasión. Benjamín Prado, es un placer. En un país en el que se ha quedado en paro hasta Rodrigo Rato, es cierto. Bueno, que se ha quedado en paro Rodrigo Rato con 1,5 millones de euros. Yo me quedé en paro. Sí. ¿Cómo te dieron tu 1,5 millones? Sí, es un jubilado de oro. Sí, lo que pasa es que lo metí en un fondo que después ya no puedo acceder a él. ¿Sabes lo que pasa? Sí, sí. Ahora, hay que ver que cuando Rajoy dijo eso de tenemos cuerda para rato, no habíamos imaginado lo que estaba hablando. Benjamín Prado, es un placer contar contigo en Ágora Sol Radio. No dudes en que volveremos a llamar este teléfono. Cuando queráis. Bueno. Un saludo, muchísimas gracias. Hasta luego, Benjamín. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Joint. ¿Cómo viene Juke Joint hoy esta tarde? Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes. Pues viene homenajeando, ¿no?, a ese padre del funky, Chuck Brown, fallecido anteayer con este We Need Some Money. Pero hoy traigo una propuesta más fresca, porque como me preguntan, ¿alguna vez vas a poner algo de alguien que siga vivo en la sección? Pues así que sentadas algunas bases del soul, ¿no?, que ya lo hemos hecho en anteriores programas, pues no... Hashtag artistas vivos reales ya. Pues no, que no me podía permitir hablar de otros sin haber nombrado antes a muchos clásicos del soul, como hemos hecho en anteriores, uh-huh, en anteriores programas, pues he pensado que hoy ya era un buen día para que entraran nuevos aires en Juke Joint. Y aquí estamos con nuevas propuestas. Así que empezamos con lo que ha sido para muchos una grata sorpresa. Se llama Sass, es una joven francesa que ha acuñado o ha popularizado lo que se llama street jazz. O Sass, o lo que es lo mismo, Isabel, es a primera vista una perroflauta, que diría nuestro amigo Ricardo Arís. Desde aquí un abrazo. Siempre toca en la calle. Suele tocar en la calle acompañada siempre de su contrabajista, pero en realidad su voz lo que hace es llenar festivales de jazz. Su música se ha extendido sobre todo por las redes sociales, como la pólvora. Yo, de hecho, la primera vez que la vi, no sé vosotros, fue a través de un vídeo en Facebook. Yo la conozco, sí, sí, sí. Además, un día te lo comenté, me acuerdo, que no sé si para Juke Joint o para qué, pero que me parecía que era de las poquitas que hacían algo que sonaba moderno, pero que te llevaba directamente, le llevaba la cabeza hacia... Hace los años 20, 30, y lo hace muy bien y con mucho gusto. Yo estoy a favor de esta propuesta, María. Yo no la conozco, Claudia, pero ya sabes que siempre que es turno de Juke Joint, yo lo que hago es, aunque no las ves ahora, abrir mucho las orejas y empaparme mucho. Te va a gustar. Ábrelas, ábrelas bien, que nos lo va a poner Richie. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. ¿Qué tal, María? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me ha gustado mucho. Bueno, pues a ver qué tal esta segunda propuesta que traigo hoy. Es de otro francés, de hecho es de la misma ciudad que Saz, de Tours, una ciudad Tours. Francesa. ¿Dónde está Tours? ¿Lo sabemos? No sé dónde está exactamente, ahí me has pillado. Yo creo que tiene mar. No sé Tours, por qué. No sí. Lo sé. Vamos a comprobarlo para dejarlo a Paco. La verdad que lo mismo, ¿no? Pero yo a esta chica, igual la he visto en algún vídeo y ya voy con información y no lo sabéis y ya he ganado la apuesta, pero creo que me suena que va con el mar y... No lo sé, eso que me sugiere la música también, ¿no? Esta que a ver dónde la ambientamos, búscanos ahí a Isabel. ¿En serio me estáis diciendo que estamos descubriendo la raíz de la palabra turismo gracias a Juke Joint? ¿Puede ser? Puede ser, no sé. Yo especulo nada. Yo con más. Un solo triple que nos tiremos al día ya está bien. Yo me he tirado lo del mar, ya nos sigas ahora. Mira, Fran, está en el centro. Justo en el centro, ¿no? Totalmente. No, pero perdona, tiene playa a 300 kilómetros, perdóname, has de comprobarlo ahí. Ah, tiene un río muy bonito. Ah, muy bien. Tiene pero el bueno. Canal de la Mancha ahí un poco alejado. Pues bueno, a ver. ¿Por qué perderemos al trivial? Somos buenísimos en geografía, ¿verdad? Y en divagar, no te digo. De Tours es también esta segunda propuesta, cuya madre le acunaba con Aretha Franklin y Otis Redding. Parece que en su destino estaba a dedicarse a esto del soul de la manera en que lo hace. Tanto que es un fichaje de la gran Motown, de la que hablamos hace un par de semanas en esta misma sección, y que solo ficha a músicos de buen pelaje. Y si no, escuchad esta versión de Seven Nation Army, Ben Lankel Soul. And the feeling coming from my bones says fire. ¿Cuántos años tiene este chico, Claudia? Tiene 28. Madre mía. 28 añitos. Y ya, nada, fichado por la Motown, como os decía. Wow. ¡Qué grande! Yo es que no podía parar de bailar con este Seven Nation Army. Pues él, pues su nombre artístico es Ben Lankel Soul, para que os quedéis con él, pero él se llama Benjamin Dutab. ¿Cómo es el apellido? Ben Lankel. Ben Lankle. L'Oncle. Que eso en Oncle. Francés, vete tú a saber cómo se dirá, pero... Claro, faltas L'Oncle. Tú por decir algo hoy, o sea, que ya hemos fallado todos en algo, no sé, L'Oncle, ¿qué se puede significar? Te pronuncio el apellido si quieres, Benjamin Dutab. Oh. Toma ya. Pues estos que vienen ahora, sí, Benjamin, como os decía, Mamo Soul, estos que vienen ahora crecieron en la tierra del jazz. De Nueva Orleans vienen los Soul Rebels Brass Band, influencias del mejor jazz, soul, blues de Louis Armstrong, hip hop y funk de James Brown. Oh. No, y'all ready for this? Yeah. Me gusta que Claudia haya asumido que Duke Joint tiene que tener 4 canciones por sección, porque nos quedan 3 eran poquitas. Se hacían cortas. Bueno, pues 4 canciones y además nuevas, que luego me decís que soy una viejuna y todo esto. Yo nunca me quejo por eso, es María, ¿viejuna? Que yo es que eso no sé. Yo nunca me he quejado, yo siempre digo que Duke Joint me gusta mucho porque aprendo un montón. Tengo que decir que han sido quejas externas, es verdad. Bien. Así que nada, desde hoy me comprometo a hacer una nueva propuesta joven cada vez que venga. No sé, tendremos que negociar si de más de 40 o de más de 50 años. Eso está por ver todavía, ¿eh? No me agobiéis. Y nada, en todo caso algo más actual. Pero hoy no será el día que acabe con esta propuesta actual, lo siento, pero tengo que terminar con un temazo de los Booker T and MGMs, porque el magnífico bajista Donald Duckdan también nos dejó esta semana. Así que con él terminamos hasta otro viernes. Pues muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con esta sección de Juke Joint, y te invitamos a que te quedes porque vamos a cerrar el programa, como siempre, con la receta de la semana. Aquí me quedo. Booker T. asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Potes y panes. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Señor. Hoy tenemos una receta. Pero claro, esto hay que explicarlo antes, porque, claro, ¿sabéis en qué consiste potes y panes? Consiste en que cogemos una noticia o algo de actualidad y lo traspasamos a receta. ¿Qué ha estado de actualidad esta semana? El aniversario del 15M. Uh-huh. ¿Y quién ha estado intentando boicotearlo? Apoyarlo a su manera, María. Bueno, sí. Pues la delegada del gobierno, con todo su séquito de policías que puso en la plaza, pues ha intentado enturbiarlo un poco. Cifuencuqui, que la llama Ricard. Pues nosotros vamos a proponer una receta con Cifuencuqui, que lo llama Ricard. Y ahora, mira, me doy cuenta de que eso es una receta cookies. Podrías haberlo dicho antes, Fran. Pero lo que proponemos nosotros es, ya que Cifuentes pues ha dado leches este fin de semana, proponemos una Cifendi de queso. Y nos quedamos tan anchos. Cifendi de queso para este fin de semana, amigos. Y aquí, el otro día no me lanzaba, pero ahora sí que digo que eso se me da bien. Eso lo sé hacer y lo sabéis, chicas. Eso sí que... No, no me dejéis solo en esto, os ha gustado. Yo la hice un día, la fondí de queso, por eso. Tienes una mano muy diestra para hacer esto. Pues... Como Cifuentes, que también tiene una mano muy diestra. ¿Con queso o sin queso? Pues con esta Cifondi de queso de la señora Cifuencuquis, pues, que ¿puedes ya me lo podías haber dicho otra vez, antes. María? Cifondi, me encanta. De fromage. No, sería du fromage, ¿no? Algo así. Bueno, no lo sé. No bueno, me dejéis hablar francés solo. Habéis notado que cuando he dicho lo de la fondue no se han lanzado a decir enhorabuena, es verdad, estaba muy rica porque evidentemente superé los platos que ese día se proponían y aún hay resentimiento, como habéis podido ver, en la mesa de Agora Pool. Pero bueno, había testigos y aquello estaba rico. No voy a pronunciar la palabra. Estaba muy bueno, pero vamos a ver, esto es la radio. Lo que pase fuera no hay que traerlo aquí. Quiero decir... Bueno, está claro que hubo un ganador ese día y no vamos a seguir tampoco. No tenemos por qué ahondar en la herida de María, por eso. Ser buenos también, chicos. Que mi guacamole lo pasado, pasado está. Mi guacamole estaba muy rico. No estaba mal. Fran Arche, Claudia González, Richie a la técnica, muchísimas gracias una tarde más por este Agora Pulp. Gracias desde estos micrófonos también a todos los invitados que han pasado por aquí hoy. Bueno, pues me uno a ese agradecimiento. También a Paco Canino, que nos ha acompañado durante gran parte del programa. Nada más, un abrazo muy fuerte, chicos. Y nos vemos en 7 días. ¿Y nos vemos dónde? Nos vemos en las calles. Y tengan cuidado ahí fuera, chicos.